¿Quién te roba la energía? ¿Quién está contigo solo para compartir quejas, problemas, miedos, juicios a los demás? ¿Por qué si buscan echar algo al cubo de la basura, quieren hacerlo sobre tu mente? ¿Por qué esas personas son las que te están absorbiendo ese algo bueno que tienes dentro? Es que es tan contagioso, ¿verdad? Y al mismo tiempo, tan fuerte que es difícil sustraerse a su embrujo. Haz todo lo posible por eliminar aquellas cosas que no te gustan o que no quieras hacer. Y dedica tiempo a lo que disfrutas. Date permiso para descansar si estás en un momento en que te hace falta. Tira todo aquello que te sobre, recoge aquello que está desordenado y organiza. Vive en un espacio ordenado y da prioridad a tu salud, porque sin ese cuerpo tan magnífico que tienes trabajando bien, no vas a poder avanzar. Acepta. No significa que te resignes, pero perdona. Deja ir a lo que te causa dolor. Déjalo ir. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido, bienvenida, amigo, amiga, mecenas, a este nuevo encuentro, este solo para nosotros, de Cita con la Noche. ¿No te ha pasado que has pensado alguna vez, vaya, me encuentro bajo de energía, o me encuentro enfadado, o me encuentro muy molesto, y no hallo dentro de mí la causa? ¿Qué podrá ser? Es posible que se trate de personas que estén contigo, que nos intoxican, que tienen actitudes o conversaciones negativas y que poco a poco nos van haciendo daño en nuestro proceso de crecimiento. Son personas que se quejan, que no importa si les pasa algo bueno, siempre buscan la manera de darle la vuelta. Mucho pero. Pues por ejemplo, sí, acabé la universidad, pero no encuentro trabajo. Si te quedas cerca de ellos mucho tiempo, es probable que esa actitud te contagie y que te impida ver lo bueno de la vida con esa actitud de darle gracias. Son personas víctimas, porque frecuentemente nos hacen pensar, ¡ay, qué lástima, qué mala suerte tiene! Y nos quedamos un poco cerca intentando ayudarles. Ellos tienden a culpar a los demás y a las circunstancias de su vida, y es muy probable que hablen siempre de lo mal que les va a ellos, del poco dinero que tienen o de lo enfermos que están. Pero nos convierten en su cubo de basura. Y cuando los vemos parece que nos están echando encima un montón de tragedias. No se alegran cuando consiguen algo. No comparten alegría de absolutamente nada porque no te escuchan lo que tú les tienes que decir. Saben todo lo que ocurre a los demás, pero son incapaces de darse cuenta de sus conflictos. ¿Verdad que estas personas cansan emocionalmente e incluso a veces físicamente? Pues vamos a estar alertas, amigos, para evitar en todo lo que sea posible relacionarnos tanto con estas personas tóxicas. En primer lugar, aprendiendo a decir que no. Ni muchísimo menos. Estás en todo tu derecho de poner una distancia y decir no. Si no lo quieres hacer. Si no quieres ver a alguien o si no quieres hacer un favor. Y esa distancia la necesitas para crecer, para reducir esas interacciones negativas. Y si comienzan a hablar mal de otra persona, trata de dirigir esa conversación hacia algo más productivo, como por ejemplo compartir algo de tu vida o de tus sentimientos, pero no entres en su juego. Tienes derecho a expresar lo que sientes y lo que quieres que ocurra en esa relación. Pues por ejemplo le puedes decir, mira, la próxima vez que nos veamos prefiero hablar de estas cosas. O siento que cuando nos vemos hablamos solo de ti y me gustaría también compartir contigo cómo me ha ido en estos últimos días. Esa persona, si te descarta, ya sabes lo que tienes que hacer, poner distancia. Pero no juzgues, estas personas simplemente llevan encima mucho dolor y necesitan algo que les ayude a ver la vida de otra manera, con más amor o con mayor gratitud. Son personas que han sufrido, pero eso no significa que tengamos que ser nosotros su saco de boxeo. Rodéate, en cambio, de personas que te hagan sentir una actitud positiva ante la vida, con quienes sientas que puedes volar, que te sientes apoyado y que puedes además compartir tus ideas, tu conducta y tu forma de entender la vida. Porque el crecimiento personal es un camino que hay que compartir con las personas que tienen la misma visión que nosotros y que les interesa también el bienestar de ellos y de los demás. Esto significa, amigos, que aunque es verdad que la diversidad nos enriquece, busquemos el apoyo de las personas que realmente quieren estar con nosotros. Sin ninguna duda tienes el poder de elegir quién entra en tu mundo y en qué inviertes tu tiempo. Y si una persona está interfiriendo demasiado en tu desarrollo personal, aléjate. Porque aunque tenga buenas intenciones, no significa que eso sea bueno para ti. Pero también puede ocurrir que no sea un asunto de otras personas, sino de ti. Pues por ejemplo, que no cumples promesas que haces, que huyes de tus responsabilidades. Claro que retrasar lo que es inevitable desgasta mucho. Entonces, ¿por qué no cumples a tiempo para que los demás vean que eres una persona seria? Di, mira, no quiero, y no pasa nada. Es mejor decir lo que sientes a tener que cargar con las consecuencias de tus actos. Y algo que probablemente te pueda ocurrir es que no sepas cuáles son tus prioridades en la vida. ¿Qué es lo que te llena a nivel emocional y a nivel físico? Pues mira, tómate un respiro, observa y analiza cuáles son tus oportunidades. Y mira también, si vives en un lugar con desorden, como puede ser tu hogar, mira a ver si hay algo que te quita la energía. O mira también si no estás escuchando a tu propio cuerpo que te está hablando. Tanto estrés, tanta presión. Toma aire fresco, medita, haz ejercicio. Aliméntate bien. Muévete, tienes que aliviar toda esa tensión que tienes dentro. No dejes tu cuerpo sentado. Haz una caminata diaria de por lo menos 30 minutos. Y no te preocupes tanto por los problemas cotidianos. En cierta manera es normal preocuparse, pero si no puedes controlar esa preocupación, si ves, por ejemplo, que estás siempre inquieto, que te fatigas, que duermes mal, bueno, eso ocurre porque en el hemisferio cerebral izquierdo, que es el de digamos, el lógico y el racional, está trabajando sin parar. Bueno, pues mira a ver qué es aquello que te causa esa situación inquieta y intenta reforzar tu autoestima, suelta ese pasado y organiza tu futuro para así poder mantener tu energía y que nadie te la robe. Analiza también esas situaciones cotidianas que parece que no tienen ninguna importancia y sin embargo van haciendo mella poco a poco en tu energía. Por ejemplo, que discutas sobre temas insignificantes. Está bien debatir porque eso nos da la oportunidad de intercambiar puntos de vista y enriquecer un diálogo. Pero claro, cuando el objetivo de por lo menos uno de los dos es ganarle al otro, impone unos argumentos que francamente... pues es una inversión de energía que no sirve para nada, porque es simplemente sacar adelante la vanidad que tenemos cada uno. Tampoco te quejas tanto, ni escuchar tantas veces quejas de otros. A ver, es normal, ya hemos dicho antes, quejarse, pero darle vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo al final no es más que una muestra de impotencia. Como por ejemplo el cotilleo, ese chismorrear sobre los demás, o escuchar a otras personas hacer lo mismo. Eso significa que la persona que lo hace es que no se encuentra a sí mismo y necesita tener como referencia a otras personas, pero en un nivel destructivo. Y te pregunto, pero sinceramente, sinceramente, ¿eres de los que dudan? ¿De los que dudan habitualmente? ¿Y eso te lleva a no actuar? Claro que hay muchas decisiones que hay que tenerlas muy en cuenta y hay que sopesarlas y hay que ver pros y contras continuamente, pero no podemos mantener la duda como una actitud permanente. Esto sí que nos roba energía y además de una manera fuerte y continua. Eso de siempre ponerle peros a todo, ¿no? No, hay veces que las respuestas nos llegan simplemente cuando podemos combinar lo que pensamos y lo que hacemos. Y finalmente, ¿por qué haces tanto por obtener la aprobación de los demás? Es un tiempo perdido porque la gente o te acepta o no. Y muchas veces ni siquiera uno sabe por qué. Y eso no importa. Por eso no dejes que te quite la energía, esa aprobación que no te llega. Nos metemos en este lío cuando estamos confundidos, cuando estamos de una manera inseguros. Tu vida vale mucho, pero tu tiempo también. No se lo regales a lo que no te enriquece. Buenas noches. Te deseo lo mejor, que encuentres lo mejor de ti para mantener tu energía. Hasta nuestro próximo encuentro, aquí, en Cita con la Noche.